chocolate por la noticia. Un programa de la fábrica de alfajores de Puyén para toda la comunidad. Vamos a contar cuentos. A uno de deseos, buenos saludos. Vamos a hablar del tema de capacidad. Entrevistas. Un programa de alfajores Epuchen, la fábrica de paz. Chocolate por la noticia. ¿Qué otras actividades tiene APAD? Buena música. Poesía también. Un poco de la vida. Todo lo que sucede en la fábrica. Para invitarlo a usted que lo escuche en la fábrica. Chocolate por la noticia. Un programa de inclusión. De todo un poco. Hola, muy buenas tardes oyentes, estamos acá en Chocolate por las Noticias. Acá estamos con mis compañeros de la fábrica. Ahí le doy el pase a Kur. Hola, estuve bastante ausente en el programa de la radio durante 2 meses y medio y estoy muy contento volver de nuevo al programa. ¿Cómo estás, Renzo? Re estupendo por el 10º programa, estamos por más y ahora seguimos con los demás compañeros. ¿De qué se va a tratar el programa, Fabio? Hoy vamos a las que vinimos. Bueno, como dijo mi compañero Fabio, este programa se va a tratar de turismo, así que bueno, a continuación vamos a escuchar algunos audios de mis compañeros. Hola, buen día a toda la audiencia. Bueno, nos encontramos acá en la Dirección de Turismo con Débora Díaz, la directora de turismo. Te vamos a hacer algunas preguntas sencillas, nada complicado, Débora. Así que bueno, estoy acá con mi compañera de la fábrica, Andrea. Contanos un poco de qué se trata el trabajo acá en la Dirección de Turismo. Hola, muy buenos días a todos, buenos días a toda la audiencia, ¿cómo están? Gracias por la entrevista, la verdad que es re lindo poder verlos y compartir este bueno, tiempo. Muchas gracias. Sí, a disposición, como siempre, en lo que necesiten. ¿Cuántos empleados trabajan en el área de turismo? Hoy por hoy son más o menos 7 empleados, somos más o menos esa cantidad y varía en la temporada, hay más y menos. Algunos están tomando licencia, así que ahí corresponde en la temporada baja, o sea de invierno, que ellos se van tomando sus licencias y luego en temporada alta se... Bueno, Débora, te hago una pregunta. ¿Cómo se preparan para el tema del turismo en invierno, para vacaciones en invierno? ¿Y qué expectativas tienen? Hoy por hoy ya tenemos una promoción desde el área de turismo en redes sociales para que la gente pueda venir a visitar Epuyén. Se está tratando de hacer una conexión con un ente de promoción turística a nivel nacional para que puedan relevar, digamos, y poder llevarse información de Epuyén y se pueda difundir de nuestro destino para que visiten Puyén en invierno. Y en cuanto a la expectativa, bueno, nosotros tenemos muy marcada la estacionalidad en el verano, pero bueno, se está trabajando para que en invierno también tengamos visitas más allá de los contratiempos que a veces se suele tener con el tema nieve o tema energía. A veces en invierno eso todavía nos repercute un poco en la visita, pero bueno, estamos con expectativas de que pueda poco a poco desestacionalizar nuestro destino. ¿Cuántos prestadores turísticos hay más o menos en la localidad de Puyén? La verdad que cada vez se van sumando más y hay diferentes servicios, están de alojamientos y de gastronomía. y después servicios de recreativos también, entonces hay como una variedad bastante amplia de prestadores turísticos, más de 30 seguro, en cuanto a cabañas y... ¿Qué le diría a los turistas para vacaciones en invierno? ¿Qué lugares le aconsejaría? ¿Qué actividades? Ah, ¿qué actividades puede realizar? Sí, bueno, hoy nosotros lo que hacemos más difusiones son en las caminatas, que son los lugares que están abiertos durante todo el año. Puerto Bonito, Bahía Las Percas, Bahía El Desafío, todos son lugares que se pueden visitar durante todo el año teniendo un clima sin lluvia, porque siempre con la lluvia se... Pero sí, el lago se puede visitar durante todo el año. En invierno para conocerlo, ir a tomar un mate a la orilla del lago. Y después, bueno, está el emprendimiento de hidroponía, de las lechugas hidropónicas, no sé si lo ubican. Ellos son unos prestadores turísticos nuevos y donde tienen un invernadero bastante grande, donde se hacen visitas guiadas, es un lugar cerrado y se puede conocer el trabajo y toda la producción y de, todo el proceso de producción de las lechugas hidropónicas en ese lugar. También ahora están con frutillas también, o sea, están bastante preparados para recibir gente en invierno. Bueno, Débora, si querés agregar algo más. Solamente que, bueno, quienes vengan a visitarnos recuerden de ser responsable con los residuos, de que en ese sentido, poco a poco, la gente que nos visite nos pueda destacar por ese ámbito. Desde cuidarnos de Puyén, mantenerlos limpios. Sí. Más no que nada es no tirarlos, no dejar los residuos lado, sino llevárselos consigo así, a algún tacho. Claro, exactamente. Sí, sí. Eso como algo, un mensaje fuerte, digamos, que queremos dejar, que el impacto del turista sea el mínimo en Puyén en cuanto a la sustentabilidad. Bueno, muchísimas gracias, Débora, por el espacio. Y bueno, gracias por darnos el espacio de hacer la entrevista. ¿En el auto o en el tren? Alfajores de Puyén. Los más ricos de la comarca. Derechos de las personas con discapacidad. Derechos de las personas con discapacidades. Derecho a participar en la vida política y en la vida pública. Tenés derecho a participar en partidos políticos y ser elegido para cargos como las demás personas. A votar libremente a quien vos decidas, con el apoyo que necesites para poder hacerlo. A participar y formar organizaciones de personas con discapacidad. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidas. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidos. Derecho de las personas con discapacidad. Derecho a la educación. Tenés derecho a estudiar en los mismos lugares públicos o privados que las personas sin discapacidad. A tener los apoyos que necesites para poder formarte. Por ejemplo, maestro de braille, maestro de apoyo, lengua de señas y libros adecuados para vos. Acceder a todos los niveles de educación, incluido universitario. A que las personas que trabajan en los centros de educación donde vayas, como maestros, profesores, celadores, porteros, estén capacitados para responder a tus necesidades. A que se hagan los ajustes necesarios para que puedas aprender con tus compañeros lo mismo que ellos. a que se hagan los ajustes necesarios para que puedas entrar y usar todos los lugares de los centros educativos. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidas. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidos. Bueno, acá estaba bueno la entrevista que le hicimos a Débora Díaz. ¿Qué tiene de bueno de Puyén? El lago tiene lugares muy lindos y para que vengan la gente a conocer y quedarse y que se lleven lo lindo de la Patagonia. ¿Y vos, Kurt, qué pensás? Pienso en invierno que debe seguir funcionando la fábrica, que vengan los turistas y para que compren más alfajores, que tengan buen recuerdo de la Patagonia del Sur, Puyén específicamente, y lo hacemos con mucho amor. Y vos, Renzo, ¿qué pensás del turismo? Yo pienso que cada vez van a venir más brasileños acá a la comarca, con que capaz ya en Bariloche se están llenando de brasileños por la nieve y todo eso. Capaz que se lleven más alfajorcitos y los vengan a visitar y así hablamos en su idioma. Si no nieva este 2023, van a venir más gente, más personas a comprarnos nuestros productos. Y nuestros productos salen a través de nuestras, o sea, nosotros lo hacemos y lo empaquetamos, lo envolvemos, y salen de acá, de Puyén, y están muy ricos para que vengan y prueben. Invito a los turistas a nuestra fábrica, que está situado cerca del gimnasio municipal y la cooperativa, y se puede comprar en el Puyén, en el Hoyo, en el Lago Puelo y en Bolsón. En nuestra fábrica tenemos los días, los lunes a viernes, de 8 a 2 de la tarde. Puede comprar muchos alfajores de distintos sabores y saber cómo lo hacemos nosotros. Nuestro deseo es llevar nuestros productos allá a distintos lugares, por ejemplo Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires o Bariloche, distintos lugares. Ahora vamos a presentar a algunos prestadores turísticos. Bueno, ahora ellos lo van a contar, algunos servicios que hay en el Puyén. Los escuchamos. Acá estamos con Patricia Dambier. Vamos a hacer una entrevista. ¿Cómo se llama su emprendimiento y qué servicios brinda? Bueno, el emprendimiento, que en realidad es un emprendimiento familiar y está a nombre de mi hijo, se llama Ana Cruza Hostel y brinda servicio de alojamiento con desayuno en temporada y sin desayuno fuera de temporada. Cuenta con 3 habitaciones, una sextuple y 2 cuádruples, cada una con su baño completo, y como todo hostel tiene también una cocina completa y un espacio de estar común. ¿Cómo se prepara para estas vacaciones de invierno y qué expectativas tenés? Bueno, en relación a las vacaciones de invierno, estamos haciendo anuncios en nuestras redes, en Instagram, y a través también de la Secretaría de Turismo, y con la que además estamos conformando un grupo con el resto de los emprendedores y productores de turismo de la zona, para hacer la promoción de las vacaciones de invierno. ¿Dónde queda tu emprendimiento? El hostel está en la ruta 70, en el kilómetro 4, es decir, a 4 kilómetros de la ruta 40, sobre la ruta, con un cartel bastante visible. Y la ruta 70 es la ruta que conecta con el Maitén. ¿O cómo pueden los turistas contactarse? Tenemos nuestra red de Instagram como Ana Cruza Hostel, tenemos página web también como Ana Cruza Hostel, en Facebook está como Hostel Ana Cruza, el teléfono, el WhatsApp es 2944-109944 y también figura en el Google Maps. Eso es todo y muchas gracias por la entrevista. Bueno, gracias a ustedes y esperemos que estas vacaciones de invierno traigan muchos turistas. Listo, muchas gracias. Bueno, acá estamos con Daphne Rubilar. ¿Cómo se llama tu emprendimiento y qué servicio brindas? Bueno, buenas tardes. Soy una de las propietarias del emprendimiento turístico El Esquilador. Nosotros brindamos servicio de alojamiento, contamos actualmente con 4 cabañas con diferentes capacidades. Tenemos una cabaña para alojar hasta 12 personas, después tenemos otra cabaña para alojar hasta 6 personas y 2 cabañitas más chicas para entre 2 a 4 personas. ¿Cómo te preparas para estas vacaciones de invierno y qué expectativas tenés? Bueno, de cara a esta temporada de invierno nos preparamos para recibir a los turistas que deseen pasear por esta zona de la Patagonia, por Epuyén y también por los alrededores, ¿no? Todo lo que es la comarca andina. La realidad es que por el momento el tema de consultas y de reservas está bastante quieto. Yo creo que también tiene que ver un poco con cómo está nuestra economía actualmente. Se nota cómo ha bajado la demanda de consultas y demás. También mucha gente cuando nos consulta tiene en cuenta el tema del clima, te preguntan si nieva mucho, cómo es la zona en invierno y demás, por una cuestión lógica del estado de las rutas, los caminos y demás, que bueno, como todos sabemos, por lo menos los que vivimos acá, que es una temporada en la que estas cuestiones se complican un poco, pero bueno, siempre se reciben consultas por ahí más cerca de lo que va a ser vacaciones de invierno o por ahí de algún fin de semana largo, es como que se empieza a mover un poco más, pero bueno, estamos tomando reservas para lo que es el mes de julio y parte de agosto. ¿A dónde queda tu emprendimiento? ¿Y cómo los turistas pueden contactarse? Bueno, nuestro emprendimiento, nuestro alojamiento turístico El Esquilador está ubicado en el sector del paraje La Rinconada, en Epuyén, Chubut. Y bueno, trabajamos desde el año 2007. En el año 2007 surge El Esquilador un poco en memoria de mi abuelo, que era esquilador. Él tenía su propia comparsa de esquila. Y se dedicaba exclusivamente a la esquila de la oveja patagónica. Él fallece el año anterior, perdón, en 2006, y a partir del 2007 surge un poco idea de mi abuela de ofrecer nuestro lugar, nuestro entorno, nuestra casa, nuestra chacra, ofrecerla al visitante patagónico, y bueno, desde ese momento surge esta idea del esquilador. Y bueno, nada, esperamos a los que quieran conocernos, muchos ya nos conocen, tenemos una clientela bastante grande, por suerte, pero para los que no nos conocen, pueden hacer su consulta, pueden visitarnos, nos encuentran en Instagram y en Facebook como El Esquilador, y bueno, nada, en Google hoy en día es fácil, pones El Esquilador y te sale toda la información, los teléfonos, los mails, la ubicación, fotos, que es un poco lo que la gente más pide al momento de hacer consultas, te pide las fotos. Entonces, bueno, tratamos de que eso esté siempre a disposición del cliente. Bueno, muchísimas gracias, Daphne, por la entrevista. Bueno, estamos con Gabriel Medina, queremos que nos cuentes del centro cultural ahora que vienen las vacaciones de invierno. El espacio en el que trabajo y colaboro se llama Centro Cultural Antuquillén. Y bueno, brinda un montón de servicios enfocados especialmente en el arte, en la cultura de la localidad, de la región. Y tiene un espacio de venta permanente, de exposición de los artesanos, de los artistas. Y también un muy rico y variado buffet en un espacio que de momento se ha construido provisoriamente para tales fines, que es el Pichi Antuquillén, y está ubicado al lado del edificio sede. Este espacio de exposición y de venta también funciona como un espacio de recepción del turismo, la gente que llega al Puerto Bonito, se encuentra rápidamente ubicado en el Centro Cultural y en el Pichi Antuquillén, y numerosas veces se ofrecen no solamente los servicios del Centro Cultural, sino también orientación turística, orientación hotelera y otras informaciones sobre el lugar y sobre los cuidados necesarios para habitar el lago y el parque. Sí, la verdad que es un lugar re lindo. ¿Nos podrías decir dónde se encuentra el Centro Cultural para la gente que no conoce? El Centro Cultural Antuquillén está ubicado a orillas del lago Epuyén, en el Parque Municipal Puerto Bonito, en la playa de estacionamiento 2. Es el lugar que da la bienvenida a la gran mayoría de gente local y el turismo que se acerca en su vehículo hasta el lago por el Puerto Bonito, y ahí está el Centro Cultural. Bueno, Gabriel, muchas gracias por tus comentarios. Hola, estamos con Laura Longo. Queríamos que nos cuentes cómo se llama tu emprendimiento y qué servicio brinda. Nuestro emprendimiento se llama Cabañas y Cerámicas Quechau. Nosotros tenemos una cabaña para 4 personas, hecha de construcción natural, de barro, con cama matrimonial y 2 camitas chiquitas. También tenemos el espacio de la casa taller, donde tenemos el taller de cerámica, y ahí la gente que se hospeda, si quiere tomar clases de cerámica, podemos armar también esa propuesta. ¿Cómo te preparás para estas vacaciones de invierno y qué expectativas tenés? Y nos estamos preparando para las vacaciones de invierno, acondicionando la cabaña y cargándola con leña para que la gente pueda calefaccionarse en su estadía. Esperamos tener gente para las vacaciones de invierno, aunque en realidad hay muchas consultas, pero todavía no tenemos reservas. ¿Dónde queda tu emprendimiento o cómo pueden los turistas contactarse? Estamos ubicados en el sector del lago, camino al camping La Cordillera. Estamos a 5 kilómetros del pueblo, 5 kilómetros del lago, a 2 kilómetros del río Puyén. Y la gente puede contactarse con nosotros a través del Instagram, Cabañas Quechau o Cerámica Quechau, del Facebook, Cabañas Quechau. Y también pueden contactarse por WhatsApp al 011-3-590-0064. Muchas gracias, Laura. Ahora vamos a escuchar a Pepe y Mariana de Punto 40. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Bueno, este mensajito para los chicos de la fábrica de alfajores de Puyén y pasar a comentarles que, bueno, Punto 40, estamos ubicados en Los Cóndores 1112. Brindamos un servicio gastronómico acompañado de un salón de usos múltiples para talleristas, para brindar cine, para brindar música y actividades terapéuticas. Nos preparamos para este invierno con la convocatoria a más músicos y talleristas que quieran sumarse a la convocatoria. Por lo pronto, para estas vacaciones ya tenemos confirmada una peña folclórica con Rocío Pozo y músicos invitados para el día 15 de julio a las 9, con reservas para la cena show. El viernes 7 de junio se presenta Big Karim con sus temas de rap a las 21 horas. Para contactarse por reserva e información, llamar al 2945-598387. Muchas gracias. Saludos. Gracias a la gente de Punto 40. El montón, la opuelo, el oso, también el mantel. Alfajores Epuyen. Lo más rico de la comarca. Bueno, estamos acá por terminar el programa de la radio. Le mandamos un saludo a todos. Bueno, nos estamos despidiendo. Espero que les haya gustado el programa. Nos estamos recontra despidiendo desde el muchísimo programa número 10. Falta poco para el aniversario número 11. Y nada, un abrazo. Los quiero. Nos despedimos con esta canción, Samba Natural, de Abelardo Epuyén. Hasta la próxima, compañeros. Cuando los primeros rayitos del sol desayunen el verde del cipresal, ha de oírse esta zamba suave, suave, murmullo del arroyo y del manantial. Ha de oírse esta zamba suave, suave, murmullo del arroyo y del manantial. Cuando cante la diuca y la yoica también, todo será zamba, zamba natural. Murmullos y trinos, suave, suave, y todo el paisaje también cantará. Murmullos y trinos, suave, suave, y todo el paisaje también cantará. Zambita madrugadora, llegas con la aurora a hundirte en el sol. Volverás mañana, suave, suave, y otra vez tendremos un canto de amor. Volverás mañana, suave, suave, y otra vez tendremos un canto de amor. Si oye el retumbo de algún galopar, parecer un bombo, golpear y golpear. Ese es un repique grave, grave, ha de acompañarte zamba natural. Ese es un repique grave, grave, ha de acompañarte zamba natural. Si la brisa al monte quiere acariciar, rozar de las ramas, música será. Melodía del monte, leve, leve, y todas las cosas zamba cantarán. Melodía del monte, leve, leve, y todas las cosas zamba cantarán. Zambita madrugadora, llegas con la aurora a hundirte en el sol. Volverás mañana, suave, suave, y otra vez tendremos un canto de amor. Volverás mañana, suave, suave, y otra vez tendremos un canto de amor.